a ver por la ventana, cambia todo de color. Mar, montañas y ciudades, diferentes a son. Veo a la multitud andando, invitándome a salir, y con ellos este día poder vivir. Y al mirar hoy a mi patria, levantarse pienso yo, que no puedo ser un simple espectador. Y vistiendo el juramento que mi vida transformó, saludo entonando esta canción. Un scout yo soy, y orgulloso estoy, de portar el uniforme donde quiera que voy. Tengo una misión, hoy voy a ayudar, junto a todos mis hermanos para mejorar. Nuevos tiempos han llegado, esperar no pueden ya. En mis manos hoy se encuentra la esperanza de cambiar. El destino me ha llamado, es momento de luchar. Por mi Dios y por su gracia, por mi gente y por mi patria, con honor y voluntad de triunfador. Con honor y voluntad de triunfador. Viviré con alegría, huellas dejaré arrastrar, y conforme pase el tiempo otros más las seguirán. Abriré nuevos caminos que nos permitan llegar al futuro que deseamos hoy crear. Y si pierdo luego el rumbo en completa oscuridad, trataré con fe de no desesperar. Pues en mamás negra noche una estrella brillará, indicando por cuál senda continuar. Un scout yo soy, y orgulloso estoy, de portar el uniforme donde quiera que voy. Tengo una misión, hoy voy a ayudar, junto a todos mis hermanos para mejorar. Nuevos tiempos han llegado, esperar no pueden ya. En mis manos hoy se encuentra la esperanza de cambiar. El destino me ha llamado, es momento de luchar. Por mi Dios y por su gracia, por mi gente y por mi patria, con honor y voluntad de triunfador, con honor y voluntad de triunfador. Y al mirar hoy a mi patria levantarse, pienso yo que no puedo ser un simple espectador. Y vistiendo el juramento que mi vida transformó, salgo al mundo entonando esta canción. Scout yo soy, y orgulloso estoy, de portar el uniforme donde quiera que voy. Tengo una misión, hoy voy a ayudar, junto a todos mis hermanos para mejorar. Nuevos tiempos han llegado, esperar no pueden ya. En mis manos hoy se encuentra la esperanza de cambiar. El destino me ha llamado, es momento de luchar. Por mi Dios y por su gracia, por mi gente y por mi patria, con honor y voluntad de triunfador, con honor y voluntad de triunfador. ¡Oh!